Bienvenida al aire a Micaela Bassi, ella es coordinadora del Observatorio Universitario de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Micaela, soy Pablo acá de Kermés, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pablo? Un gusto. Bien, un gusto mío también. Micaela, han emitido ahí un informe advirtiendo sobre cómo está impactando el tarifazo en la energía eléctrica en las pymes de la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés destacar del informe? A ver. Bien. Les comento que desde la Universidad de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Nacional de La Pampa estuvimos realizando un estudio de casos, ¿sí? Relevando facturas del servicio de energía eléctrica de comercios de la ciudad del país, para poder analizar el impacto que es la liberación. Micaela, Micaela, espera, vos sabés que te escuchamos muy bajo y como cortado. ¿Estás con auriculares? ¿Estás con el altavoz? No. No, a ver. A ver si podemos mejorar un poquito. A ver. ¿Se escucha mejor? Sí, me parece que sí. A ver, intentémoslo de vuelta. ¿Decías? Dale. Bien. Les comentaba que desde el Observatorio Universitario en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa realizamos un estudio de casos a través del relevamiento de facturas, ¿sí?, de comercios de la ciudad de Toay, particularmente de Tres, donde analizamos el impacto de lo que es la liberalización o apertura de los mercados energéticos, ¿sí?, particularmente de la tarifa de energía eléctrica y la decisión de política pública de quita de subsidios a ese servicio. Y a través del estudio pudimos constatar que el aumento del precio estabilizado de la energía por parte del Ejecutivo Nacional, como saben, el Ejecutivo Nacional define los precios de la tarifa que compran las provincias, en este caso sería CAMMESA hacia APE, sufrió un aumento del 186%, donde el gobierno provincial ha subsidiado parte, cerca del 40%, para usuarios residenciales N1, esto es, usuarios de ingresos altos, comercios e industrias, vigente para el periodo febrero-abril 2024. Entonces, en virtud de esta resolución y en virtud de las facturas, lo que hicimos es comparar la factura del octubre 2023 con el nuevo valor de la tarifa para marzo 2024. ¿Sí? Bien. Sí. Y a partir de ello, el estudio nos arrojó que la quita de subsidios vigente en la actualidad y el nuevo esquema tarifario establecido por el Gobierno Nacional implicaría aumentos en el precio de la tarifa de energía eléctrica para pequeños comercios pampeanos del 160% promedio para un comercio pequeño. Pero sabemos que la tarifa se compone como un servicio entre un cargo fijo y un cargo variable. Entonces, ese aumento trasladado en todos los componentes de la tarifa nos arroja un 160% de aumento. Bien. ¿Qué implica esto? Esto tiene como un impacto en la estructura de costos fijos y de funcionamiento de las pymes pampeanas, lo cual también analizamos que la relación en costo de la factura eléctrica y un salario testigo, ¿sí?, para el sector, un salario testigo es un salario intermedio, significó este aumento de la tarifa significó un 35,7% de aumento de un salario testigo para el periodo febrero-marzo 2024 en comparación a octubre 2023. Entonces, la verdad que la situación y las conclusiones son alarmantes en el sentido que el aumento en la estructura de costos fijos de, las pymes en un contexto de caída de, los niveles de rentabilidad en virtud del poder, de la pérdida del poder adquisitivo de la población, ¿sí? Sí. Hola. Bueno, no estaba bien la comunicación. Se estaba perdiendo y bueno, y la perdimos totalmente. Estaba hablando Micaela Bassi, es coordinadora del Observatorio Universitario de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, de la Universidad Nacional de La Pampa, ese título largo. Bueno, han analizado tres pymes acá de Toay, el consumo de energía que pagaron ahora, en el periodo que consumieron en febrero, la factura que venció en marzo, con la de octubre del año pasado, el impacto de la quita de subsidio y el aumento en el costo de la energía que ha decidido el Gobierno Nacional, en promedio, hizo que la tarifa subiera 160%. Micaela, ¿estás ahí, sí? Sí, Sí, se Bueno, cortó. se había cortado, sí. Estabas medio. Entonces, Sí, dale, a ver, concluí. bien, entonces decimos que este aumento que significó un 35% de participación respecto a un salario en octubre de 2023 para el periodo marzo-febrero 2024 tiene serias consecuencias tanto en los niveles de rentabilidad de las pymes por la caída, ¿sí?, de la demanda interna por la pérdida de poder adquisitivo de la población, sobre todo en el encarecimiento de la estructura de costos fijos y de funcionamiento, que eso tiene serios impactos en los niveles de empleo, porque una pyme que le caen los niveles de rentabilidad, que no puede vender ni tener margen de ganancia, la verdad que tiene serios riesgos de cerrar sus puertas y también de no emplear población. Claro. Y Micaela, estos comercios de acá, de Toay, que analizaron, ¿qué son? ¿De qué rubro? ¿Te acordás? ¿Lo tenés presente? sí, analizamos comercios pequeños, Comercios pequeños, pequeños ¿no? y medianos, y Ah. lo que hicimos es elegir el caso más representativo en virtud, como es un análisis de casos, lo que se toma es cantidad de consumo de energía, metros cuadrados, tipo de comercio, para poder hacerlo representativo a la estructura productiva pampeana. Claro. Están advirtiendo ustedes en el documento que, bueno, y recién lo decías, de mantenerse esto con la caída de la actividad económica, está en peligro las pymes, se van a cerrar. Sí, sobre todo porque considerando que se viene un nuevo aumento y fue anunciado por CAMMESA del 95% para el trimestre mayo-julio de 2024, por lo cual estas condiciones socioeconómicas se podrían profundizar. Además, se prevé, si bien el Gobierno Nacional está trabajando en un nuevo esquema de tarifa subsidiada, se prevé además la eliminación de la tarifa por zona fría, lo cual también perjudicaría a los usuarios pampeanos en lo que es el servicio de gas natural. Entonces es como que a través de la apertura y liberalización de la economía, que está normatizado en lo que es la publicación del DNU 70-2023, se están aplicando políticas de ajuste en las políticas de cuentas fiscales y cambio de precios relativos, que están teniendo como serias consecuencias en niveles socioeconómicos, tanto para los sectores de ingresos medios y bajos de la economía y por sobre todo a las pymes pampeanas, que son fundamentales en la estructura económica. Claro. ¿El observatorio va a medir también el impacto de la tarifa del gas? ¿O lo tienen pensado o no? ¿O sí? ¿Es una posibilidad? Lo estamos evaluando. Ah, están Es evaluando. muy reciente. Claro, además sí, todavía no llegaron las facturas. Además porque no se conoce bien todavía el impacto que va a tener los aumentos, porque hablan de 800%, de 1000%, algunos hablan de un poco más a esto que decías vos de eliminar la bonificación esta por zona fría. Sí, la realidad es que los lineamientos no están definidos, lo que se conoce hasta el momento son como la focalización de los requisitos para la aplicación del subsidio, lo cual dejaría por fuera gran parte de los sectores de ingresos medios de la economía, en virtud de lo que se conoce hasta el momento, que es la verdad que no es mucho. Claro. Micaela, el 23 vamos a marchar todos y todas para Sí, vamos en defender. defensa de la universidad pública. Sí, más vale. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que quieras marcarnos, decirnos, si no, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, no hay problema. No, Hacer alguna pregunta. estaríamos con esto. Eh, te, Bárbaro. te agradecemos. Les agradezco el tiempo. Bueno, Micaela Bassi, coordinadora del Observatorio Universitario de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Han analizado el impacto que está teniendo la tarifa de energía, el tarifazo de energía a partir de la quita de subsidio, la suba del costo de la energía en las pymes pampeanas y advirtiendo que con la baja actividad económica existe la posibilidad de que despidan gente y luego cierren.